Bienvenido. Bienvenidos. Dale fuerte. El espectáculo está a punto de comenzar. Tu podcast con José Di Bruno. Hola a todos, bienvenidos. Poneros cómodos y dale fuerte. Buenas compañeros y compañeras, hoy traigo una selección de frases que no le puedes decir a una mujer. Mujeres que me estáis escuchando, chicas, mujeres, da igual la edad. Podéis añadir más en los comentarios, ¿ok? Pero esto va dedicado más a los chicos, que suelen cagarla bastante. Bueno, solemos cagarla bastante en este tema. Bien, pues una colección de frases que jamás, jamás le digas a una mujer. Comenzamos, pues. Cariño, ¿eso que te ha salido de la cara es un grano? ¡Rubia de bote! ¿De verdad tienes 20 años? ¿Estás con la regla? Cariño, cálmate. Tranquila. Solo es un bichito. Cariño, solamente la puntita. Me encanta cuando callas porque no estás mandándome. Sí, mi teniente. Las mujeres sois todas muy raras. ¿Fecha importante? ¿Aniversario, dices? Perdona, cariño, es que estaba mirando el partido. ¿Repite? Mi ex lo hacía bastante mejor, ¿eh? Joder, acabo de encontrarme a mi ex. Estaba guapísima, ha cambiado un montón. Ah, no, a ese sitio no voy, que fui con mi ex. Ese perfume que llevas hoy me recuerda a mi ex. Mira, no te pongas así, que yo podría tener a la tía que quisiera. Cariño, me encanta ir de compras. Cariño, esa película ya la hemos visto. No, no me gusta Alejandro Sanz. No, cariño, la del anuncio no es más guapa que tú. ¿Acordarme de mi ex? Bueno, ahora que lo dices. No, sí, sí, tú chupa, chupa, que yo te aviso. Cariño, mi madre va a venir a vivir con nosotros. Bien, y estas han sido algunas frases que no debes decirle a tu mujer, a tu novia, a una chica en general. Más que nada porque puede ser bastante peligroso. Nada más por mi parte, suscríbete, dale a me gusta, comenta y hasta la semana que viene. ¡Dale fuerte!